Así que les hago un atento llamado a todos los jóvenes que quieran formar parte de la familia Fiscalía para que accesen a estas convocatorias y vean en el QR ya los detalles para poder participar. Y les agradezco a ustedes el apoyo para difundir esta nueva convocatoria que hacemos el día de hoy, a efecto de que se sumen jóvenes de todos los municipios de nuestro estado.